canción que todo el mundo quiere oír. Con la roquera yo me llevo de primera, y el marquisa musarela y ella siempre pide bis. Y mientras suenan y cantan los fatales, esta canción que todo el mundo quiere oír. Y todos miran y no entienden que es así. Si yo escucho a Ricky Martin y ella escucha a ACDC. Quiere oír, con la roquera yo me llevo de primera, y el pisa musarela y ella siempre pide bis.